dice que tiene niñez. La tele dice que tiene niñez. Oh, tiene niñez. Oh, tiene niñez. Oh, se dice que tiene niñez. La tele dice que tiene niñez. Oh, tiene niñez. Oh, tiene niñez. Namo la tara que coya la yo namo kili. Yo no zame o bota malo lenga moto. Yo no zame o bota mamo na chapante. Yo no zame o bota mamo na Maria. Ozoni sana na mone kona tata, yungo na talo, Yesu Masia, mwana na pate. Yo inosa ya pamba, unima konyo kwa mamponga inasobomu. Etumbo ebonga makipona nga yu memaki ya ngu. Ubaya bomo inangai, yoneli kozi.